Bien, amigos, continuamos con el programa y hoy tenemos una visita de un amigo que ha venido en varias ocasiones a este programa y siempre nos trae un invitado verdaderamente extraordinario y admirable. Por lo tanto, le damos a la bienvenida a Rubén. ¿Qué tal? Buenos días, Rubén Mantecón. Muy buenas. ¿Cómo estás, amigo? Pues muy bien, encantado de estar aquí con vosotros esta mañana y bueno. Pues, qué bonito es Córdoba, ¿verdad? Hay que repetir su visita, siempre. Siempre que podemos venimos por acá, esta ciudad es maravillosa y su gente también. Pues me gustaría que nos presentaras a este invitado que nos traes de muy lejos para saber y con poder comentar con él y conversar sobre lo que él trae como mensaje desde su tierra. ¿Quién es? Bueno, pues como Brigadas Internacionales de Paz estamos organizando una gira europea, la verdad, bastante grande, que va a pasar por diferentes países y aquí tenemos la suerte de poder contar con la presencia de Domingo Vázquez, que es autoridad indígena del pueblo maya chortí de Guatemala y también es integrante de la central campesina Chortí Nuevo Día. Es un defensor de la tierra, del territorio, de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Y bueno, pues por aquí andamos de gira, tocando puertas de instituciones públicas, reuniéndonos con organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, pues si hay espacio también en algunos medios, pues para poder dar a conocer a la ciudadanía la labor tan compleja que hacen defensores y defensoras de derechos humanos en todo Oye, el mundo. Oye, nosotros contentos que traigas estos invitados. Domingo Vázquez Ramírez, buenos días. Buenos días. ¿Qué gracias. Tal? ¿Cómo estamos, amigo? Bien, yo me siento contento. ¿Córdoba te gusta? Sí, es muy bonito. Esto de ser una autoridad indígena es como muy grande, ¿no? Sí, claro. Digamos que el pueblo maya de Guatemala es multiétnico, multicultural, que tiene 22 idiomas mayas propio del pueblo. Y aparte de eso, hay otros dos más, que es Xinca y Garífuna, que también estamos en articulados por la defensa de nuestro derecho, por la tierra y por el agua. ¿Por qué tenéis que defender la tierra? ¿Qué está pasando? ¿Alguien la está atacando? ¿Alguien está destrozando tu tierra? Claro, nosotros como autoridades tenemos derecho de defender. Sabemos que defender la tierra es un derecho, defender el agua es un derecho, porque sabemos que nosotros en las comunidades somos los que cuidamos y protegemos, porque sabemos que hoy en día las empresas transnacionales están interesados en hacer construcciones de hidroeléctricas, de hacer construcciones de minería. Entonces, por eso nosotros nos atrevemos a defendernos ante esas empresas, porque sabemos que esas empresas son los que han estado perjudicando en los territorios, han estado robando tierras en los territorios, y nosotros como comunidades indígenas tenemos que cuidarla, porque sabemos que nosotros sin tierra no podemos vivir. Cuando dices que hay empresas transnacionales, ¿también hay empresas españolas? Sí, claro. Sabemos que es el caso de Oshek 1, Oshek 2, que es que el dueño es el famoso Florentino Pérez, que es español. Muy famoso. Muy famoso. Sí. Famosísimo. ¿Él es el dueño de esas empresas? Sí, él es el dueño de las empresas. ¿Y en qué están trabajando esas empresas? ¿Qué están haciendo esas empresas que vosotros os sentís dañados por la labor o el trabajo que están haciendo ellos? Claro, nos sentimos dañados porque nosotros como defensores de derechos humanos somos los que decimos y informamos a la gente que no acepten esas empresas de megaproyectos, porque son los que atentan contra la vida de las personas. Entonces, por esa razón, y siempre nosotros las autoridades o defensores de derechos humanos somos los que somos difamados, discriminados, amenazados, e incluso hay personas, compañeros encarcelados por hablar, por la verdad, por denunciar la injusticia, siempre somos atacados nosotros por líderes de la empresa. Incluso asesinados también. Asesinados, ¿no? También es el caso de nosotros en el territorio Chortí, tenemos a dos hermanos defensores que son encarcelados injustamente, acusados por un asesinato que ellos confesaron que no lo hicieron ellos, pero ellos están cumpliendo una pena de prisión de 25 años, que por primera vez lo habían sentenciado con 6 años de cárcel. Ellos apelaron la sentencia y en vez de quitar esa pena, le aumentaron a 25 años, que para nosotros es una injusticia. Rubén, ¿cómo es el trabajo de Brigadas por la Paz para poder preocuparse de todo lo que ocurre en estos países? Bueno, pues Brigadas Internacionales de Paz es una organización internacional que trabaja para abrir los espacios a defensores y defensoras de derechos humanos que en sus territorios, en sus países, pues por contextos de violencia o conflicto armado, se están viendo amenazados, perseguidos, estigmatizados. Tenemos equipos de personas voluntarias, observadoras en el terreno. Son nuestros compañeros que están en Colombia, Guatemala, México, Honduras, también en Kenia, y hay proyectos en Indonesia y en Nepal. Ellos están con una presencia permanente en los territorios y a raíz de que haya peticiones por parte de comunidades u organizaciones como la de Domingo, se evalúa la pertinencia de poder acompañarles y si podemos contribuir a que ellos hagan su trabajo. Y entonces pues se hace una presencia física, se les acompaña cuando ellos consideran que ir a determinado territorio supone un riesgo, o también nos suelen pedir acompañamiento a audiencias en tribunales, a poner denuncias también, nos suelen pedir acompañamiento, son algunas de las cuestiones de acompañamiento físico que hacemos. Luego también hacemos un acompañamiento político, es decir, lo que hemos conocido de primera mano por estar allí, estar en los territorios acompañando a estas personas y saber lo que están viviendo, pues se lo trasladamos a las autoridades y creamos una red internacional. Hay compañeros de PBI en 16 países del mundo que intentamos llegar también a nuestras autoridades en Europa y en Estados Unidos, trasladarles lo que los defensores y defensoras están viviendo y intentar tejer a nivel global una red de protección para ellos y para ellas. Mucho trabajo, ¿eh? Mucha red. Bueno, es complejo y bueno, pues actualmente la situación de defensores y defensoras, a pesar de que hay declaraciones, hay convenios internacionales que pareciera que en el papel se están protegiendo cada vez más, la situación y los contextos cada vez son más complejos. Y lo que decía Domingo ahora mismo es muy preocupante porque los patrones de ataque a la labor de defensores y defensoras también van cambiando. Y ahora mismo la criminalización y la judicialización es una de las cuestiones que es muy preocupante porque está documentado, por ejemplo, la UDEFEGUA, la Unidad de Protección a Defensores de Derechos Humanos de Guatemala, tiene 166 casos de criminalización documentados en el año 2017. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sacó un informe sobre el uso indebido del derecho penal. Es decir, a ellos y a ellas se les ponen denuncias. Falsa, ¿no? Se les ponen denuncias. Entonces las comunidades tienen que defender a sus compañeros encarcelados y no pueden dedicarse a hacer su trabajo, y luego pues muchas de ellas pues salen de la cárcel porque eran pues cargos que no habían cometido y bueno, es muy preocupante, y otros pues se pasan 5 años en la cárcel. Domingo, esa visita que está haciendo a distintos lugares de Europa, de este país, España, ¿cuál es el mensaje que llevas? Bueno, el mensaje que llevo es darle de conocer a mis compañeros defensores de Guatemala que digamos tenemos acompañamiento internacional, que no estamos solos. Eso sería el mensaje que yo llevaría, porque ahorita me estoy dando cuenta que hemos tenido muchos acercamientos con otros defensores. Ellos han contado su situación, y nos han dicho que estamos estemos en contacto para poder hacer una articulación de por la defensa de nuestro derecho. Los indígenas, según algunos países, están como apartados. En Chile o Argentina están los araucanos, que están muy lejos, separados. ¿Qué cantidad de indígenas hay en Guatemala, o qué papel importante o no juega lo autóctono del país? Principalmente el papel muy importante que juega la autoridad indígena es que es una autoridad que defiende sus territorios, que cuida su territorio, que cuida todos los recursos que hay en los territorios. Entonces es el papel muy importante que juegan las autoridades. Como defensores también juega un papel. ¿Pero la comunidad es muy grande? Claro, la comunidad es muy grande. Digamos que la mayoría de las comunidades son indígenas. O sea, de los ciudadanos de Guatemala, un gran porcentaje son indígenas. Gran porcentaje son indígenas, sí. ¿Y esa influencia que puede tener los indígenas en la sociedad es notable o pasa desapercibido? Es notable, sí. Porque las denuncias que estáis haciendo respecto al abuso que están haciendo las empresas multinacionales, ¿alguien hace caso de todo eso? Bueno, principalmente como defensores o autoridades indígenas, siempre cuando nosotros interponemos una denuncia por las injusticias, siempre no somos tomados muy en cuenta, o digamos que no hay un reconocimiento total de parte de las autoridades indígenas hacia de las autoridades oficiales. Entonces hay una discriminación, porque cuando yo pongo una denuncia por una cosa que alguien comete en contra de mi persona o en contra de alguien, hay discriminación, hay desigualdad. Tal es el caso de una compañera defensora que fue amenazada y discriminada en una actividad pública que estaban realizando. Fue amenazada, fue discriminada, y ella intentó de poner la denuncia al Ministerio Público del departamento, y no le tomaron en cuenta y le dijeron que lo que le había pasado, lo que le habían dicho, no era un delito, que discriminación y amenaza no es un delito para el Ministerio Público. La compañera defensora se sintió mal, se sintió muy discriminada. Entonces, esa es la gran consecuencia que sufrimos nosotros como defensores, porque cuando nosotros ponemos una denuncia no es tomada en cuenta. Pero cuando los líderes de una empresa pone una denuncia en contra de un defensor, entonces ahí es donde ellos atienden más, porque saben que ese líder está vinculado con la empresa, y por esa razón atienden más a esas personas. Pero cuando nosotros ponemos una denuncia no avanza. ¿Qué incidencia tiene el hecho de que las autoridades indígenas puedan tener un poder de convocatoria a la hora de tomar alguna medida, una acción? ¿Responde la gente? Claro. Cuando hay una medida y para tomar una acción, siempre la gente están atentas. Ellos siempre se levantan para denunciar las injusticias. Lo que ocurre en estos países, Rubén, la información no llega aquí a España. ¿A qué lo atribuyes tú? Bueno, pues no sé, los focos de comunicación son otros. Y bueno, pues porque el trabajo que están haciendo defensores y defensoras que nosotros acompañamos, pues es frente a intereses muy poderosos, intereses económicos y intereses políticos. Acompañamos a defensores y defensoras en la defensa de la tierra, el territorio, muchas veces en contextos de inversiones de empresas europeas. Acompañamos a abogados y abogadas que defienden a víctimas de crímenes de Estado. Acompañamos a colectivos LGBTI que se enfrentan a sociedades heteropatriarcales con, pues, que les ejercen una discriminación y que generan climas de violencia muy grandes. Y no está en el centro, no está en el centro el mensaje y el discurso de derechos humanos, cada vez está quedando más residual. Si miramos desde la distancia la situación de Guatemala, de Honduras, en fin, de todos los países de esa zona que antes nombrado, Colombia, ¿en qué nos repercute el hecho de que no se cuide la naturaleza de esa zona? Bueno, pues los derechos humanos son de todas y de todos. Los derechos humanos son universales y son interdependientes y son globales. Que las comunidades de Domingo defiendan la tierra, defiendan el medio ambiente, defiendan el territorio, pues nos afecta a todos y a todas. Tierra solo hay una y, bueno, pues es increíble la fuerza con la que lo están realizando, es increíble la dignidad de estas comunidades a lo que se están enfrentando y bueno, pues nosotros lo que intentamos es llegar a instituciones, a organizaciones de sociedad civil y a la ciudadanía para que haya como una red global, para que cada uno desde su lugar pues contribuya a que quienes defienden los derechos de todos y de todas pues puedan hacerlo con libertad y con seguridad. Para que podamos entender nosotros desde la distancia, Domingo, ¿qué representa la tierra para los indígenas? Principalmente para los indígenas la tierra representa la vida. Porque sabemos que sin la tierra nosotros no podemos vivir. Nosotros entendemos que la tierra es la madre de todos. ¿Por qué digo esto? Porque sabemos que de la tierra sembramos nuestra semilla para el alimento de nuestros hijos. Porque de la tierra podemos sacar el alimento, nos da de comer, nos da de mamar, porque de ahí sale el agua. Pero si no hay tierra, no hay agua. Si no hay tierra, no hay cosecha de frutos. Entonces nosotros valorizamos mucho y cuidamos mucho la tierra porque es la madre de todo, no solo de Guatemala, sino que es a nivel global, porque sabemos que todos vivimos de la tierra. Entonces nosotros como defensores, como autoridades indígenas, cuidamos la tierra para poder vivir, porque sin la tierra nosotros no pudiéramos sobrevivir. Si pudiéramos poner un porcentaje de destrucción que están provocando las empresas extranjeras, ¿cómo lo numerarías? ¿Cómo lo definirías? El porcentaje de las empresas. Sí, de la destrucción que se hace. De la destrucción. Sí. Bueno, más que todo en Guatemala existen empresas mineras. A cielo abierto, ¿no? A cielo abierto. Uh-huh. Por ejemplo, Minera San Rafael, que es una empresa grande que está ahorita suspendido, pero ha hecho destrucciones y división en las comunidades. Eso fue un afecto muy muy claro que y también destrucción de bosques, destrucción de familias, porque sabemos que cuando una familia está dividida porque está destruida, ya estamos la comunidad o las comunidades están en conflictos. Entonces hay muchas empresas en el territorio Chortí, hay una empresa minera que también está suspendido por la lucha que hemos por la lucha y resistencia que hemos hecho nosotros, han estado suspendidos, pero ellos no paran, sino que ellos tratan la manera de cómo poder reempezar a hacer sus trabajos. En todo caso, cuando la resistencia indígena planta cara a las empresas estas que están destrozando tu país, ¿cuál es la respuesta de las autoridades? Bueno, más que todo la respuesta de las autoridades es que siempre yo digo, las empresas y las autoridades tienen un vínculo. Entonces, si yo denuncio al Ministerio Público la consecuencia que está haciendo una empresa, ellos no nos dan una respuesta, porque saben que están vinculados, la empresa trata de comprar a las autoridades para que uno no sea tomado en cuenta en cualquier petición que uno haga. Entonces, ahí es donde uno tiene que buscar un espacio donde es tomado en cuenta para esas peticiones. Si miráramos al futuro de los indígenas de Guatemala, ¿cómo lo dibujarías? ¿Oscuro, claro, esperanza, pesimismo? Oscuro, porque sabemos que ya cuando una empresa ingresa en un territorio, destruye la tierra, destruye los bosques, roba el agua. Entonces es una oscuridad, porque ya en el futuro, ya nuestros hijos en el futuro ya no van a tener vida digna, porque ya va a haber más deforestación, menos tierra para los hijos. Entonces sería una oscuridad en el futuro. A mí me gusta cuando Domingo habla y habla de la tierra, qué conciencia hay en el cuidar el planeta, ¿no? Y aquí nosotros lo estamos destrozando. Y yo, para mí, esa es la parte de claridad y de luz en todo esto. Por supuesto que cuando están enfrentando esas situaciones está oscuro, pero poder ver y poder conocer la organización de las comunidades, la fuerza, la determinación, la cohesión, que no es algo que está en una sola comunidad, sino que es algo que está por toda Guatemala, por todo Centroamérica, por toda América Latina y a nivel global. Las comunidades y las organizaciones cada vez son más conscientes de sus derechos y se organizan para defenderlos, y esa es como la luz que tenemos y un poco la luz que también tenemos que ver desde aquí, cómo poder apoyar, porque es una lucha digna, es una lucha legal y legítima sobre todo, y bueno, pues eso es también lo que de alguna forma nos llama a nosotros a acompañarles, a apoyarles y a intentar mover en nuestras sociedades también conciencias para que tengan cada vez más apoyo y que la oscuridad cada vez sea menor. Oye, ¿qué papel juega la mujer en toda la lucha, en la familia indígena? ¿Qué papel juega la mujer ahí? Bueno, el papel de una mujer indígena también puede ejercer una autoridad. Puede ser una autoridad indígena, puede ser una defensora. Pero a pesar de que es declarado, es reconocido por la comunidad, siempre un poco, digamos, es vulnerado de sus derechos, como que la mujer para las autoridades no es válido, como que para ellos una mujer no vale nada. Entonces ahí es donde hay discriminación, porque sabemos que en Guatemala hay asesinato de defensoras de derechos humanos. Es el caso que pasó recientemente, que fue asesinada por ser una comadrona tradicional, fue asesinada. Entonces tratan, lo que hacen las empresas es tratar de callar. Porque cuando alguien es asesinado o es asesinada, es un mensaje que es un mensaje que dan para que todas las autoridades indígenas quedemos callados. Pero nosotros no nos quedamos callados, porque sabemos que lo que estamos haciendo es un derecho y tenemos derecho, porque si no, nadie lo hace, nadie lo va a hacer por nosotros. ¿Cuál es...? ¿Qué mensaje sería de futuro entonces para tus hijos, tus nietos, para la gente que venga detrás? ¿Cuál sería el mensaje para que pudiéramos cuidar ese planeta, esa tierra? Bueno, yo el mensaje que daría para mis hijos o para todos los que vienen creciendo es que defiendan sus tierras, que defiendan sus territorios, porque si yo ahorita estoy defendiendo mi territorio y yo me muero, Y, y cuando yo muero nadie dice, bueno, yo voy a defender mi territorio. Entonces ahí es donde las empresas aprovechan, porque ahí quedan la gente calladas. Y también lo que yo quería agregar un poco sobre lo que es los encarcelamientos de las compañeras o compañeros defensores, que para nosotros es un mensaje para que nos callen, para que ya nosotros ya no alcemos la voz. Y también es un mensaje donde, como que cuando un defensor, una autoridad indígena, es encarcelado, como que yo estuviera encarcelado también, porque llevamos una sola lucha. Entonces, eso es lo que a veces nosotros nos preocupa y nos duele mucho, pero de igual manera no podemos hacer nada, porque sabemos que ellos lo que tratan es de que nosotros estemos calladitos, para que nosotros no digamos nada, para que nosotros no le digamos nada a la gente. Pero sabemos que cuando alguien está encarcelado es un mensaje para que nosotros quedemos callados. Cuando alguien es amenazado, si un defensor es amenazado por defender su territorio, aunque un defensor es amenazado, como que estuvieran amenazando todos los defensores de derechos humanos. Eso tendría que ser así, ¿no? Es muy bonito el sentimiento, como sí. De colectividad, de comunidad, de solidaridad, y eso nos llama a nosotros también. Claro, porque el sistema intenta que vivamos individualmente, no colectivamente. Eso es algo que hablábamos antes. Es fantástico, antes, ¿no? De entrar, ¿no? Sí. Eso es. Como cada vez nuestras sociedades son más individualistas, ¿no? Sí. Y es una lección impresionante. Bueno, pues quiero hacerte, Rubén, que hayas invitado o estado contigo a Domingo Vázquez Ramírez para que pudiéramos conversar de la realidad de Guatemala, y deseamos que en otras ocasiones, cuando vengas con más invitados, tengas la amabilidad de acercarte aquí hasta el estudio Félix Ortega de Paradigma Radio y podamos conversar otra vez. Por supuesto, es un lujo para nosotros poder conversar y poder llegar a través de estos micrófonos a la ciudadanía de Córdoba. Y bueno, pues nos vemos pronto, espero. Domingo, espero que te sientas acogido aquí en Córdoba, te sientas cómodo a pesar... Bueno, calor mucho, ¿no? Claro, uno que viene del otro lado del mundo, uno se siente un poco, no está muy adaptado al lugar, pero de igual manera no vengo para vivir aquí, sino que vengo en giras. Entonces regresaré pronto para mi país, que es dentro de unos 5 o 6 días. Estoy en mi país y con mi familia. Que tengas un buen viaje de regreso, y sobre todo que la lucha que lleváis para defender la tierra sea un ejemplo para todo el mundo. Nosotros desde aquí creo que olvidamos el cuidado de la tierra y ese carácter de madre tierra que tenéis allí. Ojalá que un día lo entendiéramos aquí, pudiéramos entender que hay que cuidar el planeta y tener un sentimiento de colectividad, que también carecemos de ese, de esa fuerza, ¿no? Muchas gracias. Rubén, muchas gracias. Domingo, muchas gracias, y esperamos en otra ocasión poder hablar de nuevo. Gracias. Gracias.